Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México, tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos a dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. PRI. Son las 9:30. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Jardín de nuestra alegría, son aves que nos asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro modo cuando... Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. El día de hoy vamos a platicar sobre hábitos saludables 2017 con esta pretexto de un año nuevo, y siempre pues ponemos algunas metas, algunos planes que queremos llevar a cabo en este año. Como cada semana queremos dar a conocer esta trivia que tenemos para tener esta interacción con los radioescuchas. Y como hoy tenemos tres expertos en esta parte del tema, queremos que también ustedes nos den algunas recomendaciones, como lo harán nuestros expertos, sobre los tópicos que vamos a platicar el día de hoy, que es la parte de nutrición, la parte de la actividad física y la parte de la salud mental. Entonces, para quienes deseen participar, pueden marcar al 817-5117 hasta más o menos 10:20 de la mañana, para que podamos dar el nombre de la o del ganador al aire. Y el día de hoy tenemos un libro cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana, a quien agradecemos el apoyo para esta dinámica. Es Camarón, de Jean-Joseph Jalut. Y la trivia o la pregunta que queremos lanzar es: mencionen un consejo para mejorar cada uno de los tópicos que vamos a abordar hoy, como les comento, nutrición, actividad física y salud mental. Y bueno, iniciamos un año y con ello nos planteamos metas que deseamos llevar a cabo. Con este pretexto, también nos proponemos realizar o enfatizar hábitos con el fin de tener una calidad de vida que beneficie nuestro desarrollo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana, hay que hablar de un estilo de vida que conlleve hábitos saludables. Un hábito es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades, es flexible y puede ser utilizado en varias situaciones de la vida diaria. Los hábitos conforman las costumbres, actitudes, formas de comportamientos que asumen las personas ante situaciones concretas de la vida diaria. las cuales conllevan a formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen en el tiempo y repercuten favorable o desfavorablemente en el estado de salud, nutrición y el de bienestar. Conocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, interiorizar normas básicas de alimentación, higiene y fomentar el interés por la vida activa y la práctica de deportes, la importancia de una vida social activa, la autonomía personal, el cuidado de la autoestima, entre otros, todo ello forma parte de los ingredientes básicos para edificar con cimientos sólidos una vida sana y plena. Y para platicar el día de hoy sobre este tema, tenemos como invitada por parte de la Facultad de Nutrición a la maestra Edith Yolanda Romero Hernández, quien es directora de la misma. Buenos días, maestra, muchas gracias por estar el día buenos de hoy con días. Nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y por del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, SAISUP, al doctor Yanga Melgarejo Ortiz, quien es coordinador de salud pública. Buenos días, doctor, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí para hablar de lo que nos apasiona, que tiene que ver con los cuidados y los hábitos de alimentación saludable, sí, la activación física sobre todo. Muchas gracias por invitarnos y con todo gusto estamos aquí. Al contrario, muchas gracias, doctor. Y por último, al maestro Enrique Hernández Gerson, quien es coordinador del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU. Buenos días, maestro. Buenos días, Rosy. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Y bueno, nos encontramos, como comentaba hace un ratito, regresando de un periodo vacacional en el que dejamos de hacer ciertas acciones, actividad deportiva, no cuidamos a lo mejor nuestra alimentación. Y, pues, entre otras actitudes, ¿qué sucede? Me gustaría que platicáramos qué sucede con nosotros producto de esta modificación de hábitos. Bien, creo que, como usted bien lo menciona, esta es una etapa en la que, por cuestiones de cultura, todo lo festejamos con alimentos. Todos los eventos tienen que ver con una comida, con una cena, con lo que es parte de nuestra cultura, que es algo que tenemos muy arraigado. Y que efectivamente pues es lo que se estila y de algún modo lo que debemos preservar. Sin embargo, creo que en este sentido debemos de cuidar un poco el consumo de alimentos, ¿no? Porque a veces no es malo consumir de todo, no es malo las preparaciones que hacemos en estas temporadas de cambios sociales. Sin embargo, creo que lo que nos afecta es el consumo inmoderado de los alimentos, lo que trae como consecuencia este aumento de peso que luego sucede que cuando termina la temporada comúnmente conocida como el maratón Guadalupe Reyes, resulta que tenemos 2 o 3 kilitos encima, ¿no? Y tiene que ver obviamente con nuestro estilo, con nuestro hábito alimentario, con nuestra forma de comer en este periodo, que creo que puede ser modificable. Bueno, yo coincido con Yolanda, no solo es la cantidad, sino la variedad de alimentos que se consumen en estas fiestas y que termina, como bien dice ella, con el maratón de la rosca de Reyes. Sin embargo, yo creo que las vacaciones tienen cosas positivas y cosas negativas. Algunas gentes también aprovechan su periodo vacacional para iniciar un proyecto de activación física que dice no tener tiempo cuando está laborando y que culmina en la continuidad cuando regresa a laborar. Sí, desgraciadamente son pocas las personas que hacen esto, sin embargo sí las hay. La mayoría lo que hace es aprovechar las vacaciones y hablar de vacaciones es así como que de inactividad y como de comer de todo. Sí, no se trata, como bien decía Yolanda, de dejar de comer las comidas tradicionales mexicanas que además no son tan dañinas como las otras transnacionales que nos venden ahí en los diferentes mercados, sí, y que deberíamos de aprovechar para consumir lo que el país produce, la comida regional, que repito, aunque a lo mejor nos suba un poquito más de peso, uh-huh, pero no tiene efectos, otro tipo de efectos secundarios malignos como algunos alimentos que son procesados con hormonas o con una serie de alimentos que no sabemos ni de dónde se toman ni cómo se cocinan para ser consumidos. Sí, yo creo que en estos periodos de descanso, de asueto que tenemos, ocurren varios fenómenos interesantes, ¿no? Como que obtenemos o nos ganamos el derecho de modificar muchas cosas de las que hacemos, ¿no? Y entonces decidimos a veces dejar de hacer actividad física, ¿no? comer lo que no debemos de comer regularmente, o que ya en estos momentos, dado la evolución de los tiempos, ya no está tan permitido por diferentes condiciones, porque no solamente son los 2 o 3 kilitos, son los triglicéridos, el colesterol y otras cosas que tienen que ver con la salud integral de la persona. Yo observaba, yo veía una noticia a través de los medios de las personas que acudían una vez que terminaban las fiestas por descompensación de sus métodos que tenían de cuidar su salud. Y como llegan las vacaciones, ¿para qué sinónimo de que haga lo contrario de lo que hizo los 330 días del año, ¿no? Que fue caminar, cuidar tu alimentación, seguir tu tratamiento médico, tu cuidado médico. Entonces se te olvidan a veces, muchas o para muchas personas, esos principios fundamentales para tener una vida, yo digo, feliz, y eso implica saludable. Y mentalmente ocurre también condiciones. Hay personas que deciden en ese periodo vacacional tomar decisiones muy trascendentales para su vida. A veces deciden dejar el hogar, a veces deciden separarse, a veces deciden volver a juntarse, etcétera, etcétera. Y lo que menos a veces hacen es expresar honestamente sus sentimientos. Entonces, a veces son guardados, son callados, etcétera, y tiene una serie de repercusiones importantes. Y por otro lado, a veces hay crisis. Familiares que estaban lejos se reúnen y implica un cambio de la dinámica de la familia. O parientes que están con nosotros, hijos o esposos, deciden irse de vacaciones, o sea, irse lejos, implica un cambio emocional de las personas que integran ese núcleo familiar, social. Entonces yo digo que es... me parece que el programa es muy oportuno, ¿no? Porque quizá de aquí algunos de los radioescuchas pueden retomar otra vez las baterías y decir, ahora sí me ajusto, pero no prepararme para tener unas vacaciones muy destrampadas, sino moderadas en todos los sentidos. Sí, buscar este equilibrio, ¿no? Lo platicábamos antes de entrar al aire con la maestra, que pues sí se puede comer de todo, pero también de manera muy medida o equilibrada o limitada, ¿no? Como lo quiera uno ver, pero sí podemos a lo mejor hacer pruebas de todo, pero tampoco se trata de comer exceso. Si me gusta algo, comer 2, 3 platos, ¿no? Es tener como este cuidado. Y en la parte de la actividad deportiva, pues sí, muchas personas, todas las mañanas vemos que hacen deporte en estos espacios que pusieron en la ciudad, y en las vacaciones es raro que encuentre uno a alguien corriendo o haciendo esta parte de actividad deportiva, ¿no? Porque como mencionaban, es romper esta rutina, estos hábitos y modificar por completo. Decía el maestro, es como darnos un break. Es como si ya me lo gané, ahora voy a romper toda mi rutina, que es muy difícil también retomar después, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar y a armar estos elementos que nos apoyen para ayudar a regresar a esta rutina. Estas modificaciones, desde luego, son saludables, son adecuadas para el individuo porque toma sus decisiones de modificar algo, pero a veces trae consecuencias como estrés innecesario, ¿no? Porque atrás de la modificación de algunos hábitos viene el sentimiento de culpa, de inadecuación, de que dejaste de algo. Entonces, las vacaciones, el vivir de manera diferente, vives un periodo muy intenso de estrés, ¿no? De estrés agudo, porque estás sometido a presiones que regularmente no las tienes. Sí. Toma de decisiones de qué comer, de qué hacer, con quién salir, a dónde ir, qué hacer con tu tiempo libre, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, por un lado hay se supone que es recuperar algunas condiciones de tu vida para vivir mejor, pero a veces por el contrario vives en estrés, vives en situaciones inadecuadas, etcétera, ¿no? En cuanto a la actividad física, yo creo que la persona que hace alguna actividad física regularmente durante todo el año, que la hace de manera regular, la sigue haciendo en vacaciones, cambia sus espacios y a lo mejor cambia la rutina de lo que está haciendo, pero generalmente lo sigue haciendo. Quizá no con el mismo horario, con el mismo espacio, con la misma regularidad, pero lo sigue haciendo. La actividad física genera una adicción a ella. Uh-huh. Por eso los famosos estudios de antidoping. La dopamina es una sustancia que se genera con la actividad física. Y quien hace actividad física está acostumbrado a gastar esa energía que produce más su cuerpo a través de la activación y con eso sentirse bien. Yo creo que las vacaciones también hacen mucha conciencia a aquellos que no hacían actividad física y que se incrementaron su peso con toda la alimentación de vacaciones y que ahora sí quieren hacer actividad física. O sea, yo pienso que se suman a los que ya lo están haciendo y que es más la gente que se suma a hacer actividad física que la que deja de hacerla, porque la que la hace de manera rutinaria, bien planificada, la va a seguir haciendo. Los deportistas de fin de semana, pues sí, son dos fines de semana que no lo hacen. Pero la actividad física de fin de semana no repercute tan favorablemente en las condiciones de hábitos de vida saludable y sobre todo en lo que muy bien expresaba el doctor. Creo que lo más grave de las grandes comidas de fin de año es el incremento de los lípidos, triglicéridos, colesterol y todos los ácidos grasos que generan tantos problemas en nuestra población. Y unos poquitos más de gorditos, de que por sí ya los tenemos. Sí, no, además el peso es algo que sí lo notamos, ¿no? En la ropa, y la gente te ve repuestito, ¿no? Pero como decía el maestro, la parte de los triglicéridos no los vas a sentir, o es raro que tú vayas a empezar a sentir algo, y es como que lo que menos piensas cuando tienes este exceso de comida, ¿no? Y hay otro dato que yo quisiera hacer mención, que también es grave. En vacaciones, aquella gente que cuidaba muy bien su ingesta de medicamentos por un tratamiento para una determinada enfermedad, muchos de ellos abandonan tratamiento o lo hacen de manera no lo hacen de manera constante y vienen las complicaciones posteriores después de vacaciones. Por eso incluso una de las causas de que comúnmente se diga que enero y febrero es viajadero no solamente es por las condiciones climatológicas, sino también porque en fin de año, con tal de convivir con sus familiares, muchos de ellos, muchos adultos mayores, abandonan sus tratamientos, o muchos familiares dejan de darles a sus familiares los medicamentos que deberían de estarle de manera diaria para controlar un determinado problema de una enfermedad crónico-degenerativa. Sí, se rompe todos los hábitos, todas estas rutinas, y si hay repercusiones ya, ahorita regresando de enero, pues ya empieza uno a sentir, es el mes, ¿no? Esta parte de quienes están, tienen algún problema y regresan y tienen ya alguna consecuencia también, ¿no? Entonces sí es importante, pues tratar de, digo, ya quien lo perdió, pues ya no podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero ahorita regresando es como empezar a lo mejor de manera paulatina a hacer estas modificaciones con nuestros hábitos, con el fin como de regresar a tener una rutina saludable que pueda favorecer nuestro desarrollo. Y platicamos de estos elementos, que todos estos elementos que estamos abordando el día de hoy pues están enlazados para generar una calidad de vida en el ser humano, ¿no? Maestra, me gustaría platicar de esta parte, en qué consiste como un régimen nutricional que esté equilibrado sin irnos a los extremos, porque hay muchas personas que dejan de consumir azúcar, sal, y son elementos que se deben de consumir de manera controlada. ¿Cómo lo podemos hacer? Y sobre todo, quienes ya lo perdimos, ¿cómo regresamos a esta rutina de manera paulatina, ¿no? Lo que pasa es que, aquí los medios de comunicación a veces tienen mucha influencia en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Creen que lo que dice la revista, que la dieta que le funciona a fulanito, que la dieta de Cindy Crawford y que tienen cuerpos esculturales, tienen que ver con realmente que si yo la sigo voy a llegar a tener esa figura, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Los hábitos que debemos de fortalecer es reorientar el hábito familiar, ¿no? Porque no se trata de prohibirles de que dejen de comer esto o aquello, o que ya no consuman aquello. Todo está permitido en un plan de alimentación. Todo de manera, digamos que racional, ajustándonos a las recomendaciones que hoy en día en cuanto a la cantidad, a las raciones, y no me refiero a los gramos porque eso es muy difícil de manejar en el hogar, sino a la porción, ¿no? Media taza, medio plato, dos cucharadas, que eso es algo que sí podemos manejar en casa. ¿Y qué estamos tratando de recomendar para un plan de alimentación? Consumir alimentos de todos, porque luego la gente dice, es que los tacos son tan dañinos. No es cierto, los tacos son muy ricos y muy sabrosos y podemos comer tacos, ¿no? El problema es cuántas veces en un mes consumimos taquitos, ¿no? ¿Y cuántos exactamente, no? Pues si yo consumía 2-3 órdenes cada semana, pues ahora voy a consumir una y voy a ir una sola vez a los taquitos, ¿no? O luego también decimos, es que los pasteles y los postres No, comer una media ración de postre, porque ahora también en estos, en los restaurantes está promoviendo esta cuestión de las medias raciones, ¿no? Porque a veces las raciones son demasiado grandes, las que nos venden en lugares donde preparan la comida. Y ahora hay opciones dentro de los proyectos de mesa saludable que promueve la Secretaría de Salud, que uno pueda solicitar media ración. Pero realmente podemos comer de todo, el problema son los excesos. Podemos consumir sal, podemos consumir azúcar, podemos consumir todo tipo de alimentos, porque todos tienen una función en el organismo. No hay un alimento que nos haga daño. Obvio, si ya hay una patología previamente diagnosticada, entonces sí, tendremos que tener un plan de alimentación enfocado a atender esa patología. Pero en un individuo sano puede comer de todo. Sí, tiene que ir buscando esta parte equilibrada de lo que comenta de estas opciones de medias raciones, o a veces te dicen, es para compartir, ¿no? Tú ya sabes con quién lo vas a compartir y sabes que no te lo vas a acabar todo, ¿no? Entonces, claro, una pauta de ir apoyando también esta parte de la salud, ¿no? Y también es importante, pues, empezar a incorporar la actividad física. A lo mejor había quien, como decía el doctor, no lo hacía a lo mejor en la misma frecuencia, en el mismo espacio, pero sí es importante ir a lo mejor de manera paulatina, incorporando nuevamente la actividad física en nuestra vida, y sobre todo, pues, que no dejarla de hacer, ¿no? No lo hago uno y tres días, no, porque me embaré, ¿no? Entonces, así es. Empezar a hacerlo de manera paulatina, ¿no? Yo creo que es importante, bueno, quienes hacen actividad física y por vacaciones también la suspenden, ellos saben perfectamente que no pueden regresar a hacer lo que estaban haciendo cuando la dejaron de hacer. Si es que tenían un programa de acondicionamiento físico o alguna actividad deportiva determinada, se tiene que volver a hacer un replanteamiento y volver a iniciar la actividad poco a poco para no generar lesiones que al rato generan secuelas y molestias y no obtener lo que queremos del ejercicio. Y para la gente que no hace ejercicio, pues también recomendarle que, bueno, mucha gente dice, ya voy a hacer ejercicio, y lo primero que hace es empezar a correr, y al otro día amanece, lo menos que le puede pasar es que esté muy embarado y ya no quiere hacer nada. Y entonces ese deseo de año nuevo, ahí en un día o dos días se terminó. Y eso es lo más sencillo. Hay gente que dice, yo no hice ejercicio, voy a empezar a correr. Estoy joven, pero como quiera, yo creo que puedo. Aguanto, y se pone a correr y se lastima, se desgarra, se esguinza o tiene lesiones de otro tipo que articular que no le permiten seguir haciendo actividad. Toda actividad física debe ser, hay actividades colectivas, pero lo más importante es hacer planes y programas de acuerdo a cada persona. Hay algunos programas para grupos, pero obviamente dentro de esos programas que hay para grupos como los que nosotros implementamos en la universidad, tienen cierta intensidad, cierta duración, cierta característica, y no todos hacen lo mismo, cada quien hace lo que puede, de tal manera que tenga un buen impacto. Recordarles a aquellos que inician que hacer actividad física de fin de semana no repercute tan favorablemente en su condición física, que lo que menos debemos de hacer son 3 días a la semana, lo mínimo, lo ideal serían 5, sí, con descanso de 2 días, y que iniciemos paulatinamente con caminar, posteriormente trotar y más adelante correr, si es posible, de acuerdo también a las características de cada persona, a la edad, a muchos parámetros o indicadores que nos permiten poder establecer programas de acondicionamiento físicos individualizados que den bienestar, que la actividad física dé bienestar. Si a eso lo sumamos las recomendaciones que la doctora acaba de hacer y que en las que yo coincido, o sea, cuando alguien dice, voy a poner a dieta, para muchos todavía dieta sigue siendo sinónimo de ayuno. Sí, pero ayuno no sí, es dieta, ¿no? O sea, dieta no es ayuno. Dieta es comer lo que uno quiere comer, pero como bien decía la doctora, con las raciones recomendadas. Sí, y yo coincido mucho con ella también, porque incluso los nutriólogos de hoy en día, los nutriólogos modernos de hoy en día, hasta permiten a las gentes que están acostumbradas a tomar vinos y licores también de manera racionada agregarlos a su alimentación. Quiere decir que como bien lo decía ella, podemos comer y todos podemos movernos también, ¿eh? No, la actividad física no solamente es ir a hacer ejercicio. Ejercicio es una cosa, actividad física es todo. Cualquier movimiento que tú realices en tu casa es actividad física, ¿sí? Obviamente las actividades físicas rutinarias no te permiten cierto condicionamiento físico. Si tú quieres mejorar tu condición física, hay que hacer un plan de activación que de acuerdo a tu edad tiene que ver con mínimo una activación de 30 minutos que puede ser simplemente caminar a cierta velocidad y después incrementar la velocidad para obtener los beneficios que la actividad física da, ¿sí? No confundir ejercicio con actividad. Ejercicio es una actividad definida y planificada para una función específica. Actividad física es todo movimiento. Y ojalá y vayamos cambiando algunos hábitos. Por ejemplo, hasta el colocar la basura en determinado lugar que nos permita caminar más de lo normal, el ir a las tiendas de la esquina caminando en lugar en el coche, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que se pueden implementar, muchas actividades que se pueden implementar que tienen que ver con el incremento de la actividad física rutinaria y que de alguna manera va a tener un impacto en su condición física y sobre todo en su salud. Sí, y aquí algo que comentaba el doctor, ¿no? Esta parte de que a lo mejor de momento quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Y qué pasa? El primer día me lesiono o al otro día amanezco embarado y o en automático deja uno de hacer eso. Entonces, en este sentido, en estos dos tópicos que estamos abordando ahorita, que es la parte de nutrición y actividad física, es de manera gradual, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, voy a no estar propiamente a dieta, sino a comer equilibradamente, porque sí, siempre decimos a dieta, es como que te da miedo, ¿sabes? Claro. O crees que no vas a comer sí. bien, o entonces ahí como de hecho, que quita ese, estos estigmas. Ese término sí causa como cierto temor en la población. El decir a dieta, como bien lo menciona el doctor Melgarejo, la gente confunde el concepto, cree que ya no voy a poder comer desde el momento que en que escucha el concepto de dieta, ya se está trabajando que es privativo, uh-huh. ¿no? Que dejará de comer muchas cosas que le gustan. Actualmente ya no manejamos el concepto de dieta como tal, sino un plan de alimentación. Y un plan de alimentación personalizado, válgase la redundancia, a esa persona uh-huh. que está requiriendo el tipo de atención. Un plan de alimentación de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su actividad laboral, de acuerdo a su estilo de vida, etcétera. Entonces, un plan de alimentación personalizado, obviamente que se acompañe, como él bien lo dice, de alguna actividad o ejercicio, dependiendo también de la condición, porque como él también lo menciona, ahora los especialistas recomiendan que el ejercicio deba ser prescrito en tiempo, en frecuencia, en intensidad, en tipo de ejercicio, porque lo que le funciona a uno no le funciona al otro, igual y al doctor le funciona caminar, pero yo camino y sigo en el mismo peso, ¿no? Porque aquí intervienen otro tipo de factores, la carga genética que ahora se está estudiando tiene mucho que ver tanto con las cuestiones de nutrición como de la actividad física, ¿no? El tipo de metabolismo de cada persona es diferente. Entonces hay que considerar muchos factores. Pero hablando en términos generales de promoción a la salud, sí hay que consumir una alimentación más sana, más saludable y acompañarla de algún tipo de actividad física o ejercicio si así se requiere. Todo personalizado para no tener ningún problema. Y también en la parte de la salud mental siempre creo que es recomendable tener estos apoyos de personas que también estén como deseando tener una calidad de vida y que puedan ser este apoyo, valga la redundancia, pero que también no se cree esta adherencia que me platicaba hace rato la doctora, uh-huh. ¿no? A lo mejor con un grupo de personas puedo decir, vamos a ir a hacer ejercicio, pero si de las 5 que íbamos, 3 o 4 ya no van, yo no voy a dejar de hacerlo, ¿no? También es importante en este sentido el hábito, ¿no? Bueno, yo creo que ya han estado comentando que a veces reglas universales no existen, ¿no? Uh-huh. Sino tienen que ser adaptadas a los grupos o a las personas, ¿no? Si uno revisa la literatura, hay muchísima, pero siempre va enfocada a veces, por lo menos, por grupo de edad, ¿no? Estamos pensando en menores, ¿qué es recomendable para ellos en términos físicos, ¿no? ¿Qué es recomendable para ellos en términos nutricios? ¿Qué es recomendable para ellos que fomentemos en términos de salud mental? Estamos hablando de adolescentes, tiene otro requerimiento. Estamos hablando de adultos, hay otros requerimientos. Y estamos o puede ser de adultos mayores o con personas que tienen alguna... que viven con alguna... capacidad diferente. Discapacidad. ¿No? Entonces, digamos, si uno quisiera tener casi la garantía de los efectos positivos, pues tendría que tomar muchas consideraciones, por lo menos de grupo, de edad, al que estamos hablando, o de las características de las personas, sobre todo en términos hablando, tu pregunta fue en términos emocionales. Entonces, digamos, aunque reglas universales no existen, la literatura comparte algunos puntos específicos que pueden hacer las personas de cualquier grupo de edad. Uno de los puntos en términos emocionales es facilitar o permitir expresar los sentimientos, ¿no? Es decir, hablar o escribir o tener un espacio en que los niños, los adolescentes o los adultos mayores expresen libremente sus sentimientos, es decir, hablar o escribir. Entonces, digamos, como para todos los grupos de edad, en términos universales, la literatura dice que una de las cosas muy importantes en términos emocionales es hablar. Entonces, quiere decir que este año podemos empezar, como hábito de vida grupal, favorecer que él o cualquier persona que nos rodea este año no transite guardándose los sentimientos, sino favoreciendo que se expresen para llegar al siguiente periodo vacacional libre de este tipo de situación, ¿no? Eso es lo que dicen. Lo otro dicen es facilitar, también en términos universales, facilitar, procurar identificar qué es lo que te está molestando, perturbando emocionalmente, o a tu hijo, o al hijo, al vecino, a tu amigo, a tu red social. Entonces, eso también es conveniente. Es decir, vamos a empezar con hábitos emocionales, empecemos a expresar o a facilitar que alguien lo diga, ¿no? Y empecemos a promover acciones que permitan identificar con mayor precisión posible las situaciones que te causan molestia emocional. Bueno, vamos a dar una pausa ahorita, vamos a recordarles esta trivia que tenemos para ustedes. Nuestros invitados están dando estas recomendaciones, pero también queremos escuchar qué consejos o qué recomendaciones están empezando ustedes a implementar en su vida. Y mencionen un consejo para mejorar cada uno de los tópicos que hemos estado abordando el día de hoy, que es nutrición, actividad física y salud mental. El obsequio del día es un libro cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Camarón, de Jean-Joseph Yalut. Pueden marcar al 817-5117 para que podamos tomar el dato. Y también, bueno, si tienen alguna duda sobre lo que estamos platicando, pueden por este medio comunicarse con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always. Until then, when it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. Believing in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Regresamos a Naturalmente Universitario, Llegale, aquí estamos. Abordamos el día de hoy el tema de hábitos saludables 2017 con este pretexto de un año nuevo y estas metas. Y platicábamos de estos tres tópicos que son importantes en este sentido de crear estos hábitos, que es la parte de la nutrición, la parte de la actividad física y el aspecto de la salud mental. Y también, bueno, la Universidad Veracruzana preocupada en este sentido, dentro de sus ejes maneja la parte de la salud integral de la comunidad universitaria y también ofrecen estas alternativas para tanto para los estudiantes como para la comunidad universitaria para pues mejorar la calidad de vida. En este sentido, la Facultad de Nutrición también tiene ofrece un servicio a la población tanto universitaria como población en general, ¿no, maestra? Así es, sí, en efecto. La Facultad de Nutrición pone a disposición de toda la comunidad universitaria, de sus estudiantes y del público en general, nuestro consultorio de nutrición que funciona de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 8 en el turno vespertino para dar orientación alimentaria precisamente, para diagnosticar cuestiones que estén muy relacionadas con el aspecto de la nutrición, dar un plan de alimentación tanto a personas sanas como a personas enfermas y manejar estas cuestiones de orientación alimentaria en general que tienen como objetivo reorientar los hábitos alimentarios de la población hacia un consumo de alimentos más saludables. ¿Dónde nos encuentran? Bueno, estamos en el número, en el 842-1700, en la extensión 16-250. Los costos de la consulta son relativamente bajos, son más bien simbólicos. Y bueno, lo que hacemos es dar un seguimiento a cada caso de manera particular. Y pueden acudir en estos horarios, pueden llamar por teléfono o acudir directamente al consultorio a solicitar una cita y con mucho gusto estamos ofreciendo este tipo de atención. Hacemos evaluación del estado nutricio y hacemos diagnóstico y tenemos, bueno, uno de los mejores equipos que hay para diagnosticar estado nutricio en nuestra facultad. Entonces la ponemos a disposición del público en general. Si están interesados, por supuesto, que nos contacten en este número. Uh-huh. Hay información también en la página de la facultad. Es www.v/nutri-medio-hal. Entonces, esa es nuestra dirección. Ahí pueden encontrar también los servicios que ofrece nuestro consultorio de nutrición. Okay. Para hacer la cita, ¿pueden ir directamente o puede ser vía telefónica? Puede ser vía telefónica, sí, claro, por supuesto. Entonces, uh-huh, está abierta a la población en general, no solamente a la comunidad universitaria. Es de 8 a 2 y de 3 a 8. Y de 3 a 8 de lunes a viernes. Y obviamente, pues, por supuesto, también para la comunidad universitaria y para los estudiantes. Es un servicio abierto a todo público. Y en ese sentido, también el SAISU, pues, tienen este programa de actividad física que se ha venido realizando desde el año pasado, pero obviamente regresando, iniciando el año, se está intensificando para regresar con esta actitud de los hábitos saludables. Así es, bueno, la Universidad Veracruzana a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y aprovechando la problemática mundial de la ahora llamada globesidad y que tantos problemas de enfermedades nos ocasiona y por lo tanto también tanto gasto, pero no solamente es el gasto, sino también las condiciones físicas o las condiciones de salud de los trabajadores universitarios. A partir de hace un año y medio aproximadamente, se implementó una campaña que tiene, inicialmente era dirigida solamente a derechohabientes y que actualmente se extiende a toda la comunidad universitaria, que ha permeado también hacia algunas facultades para de esta manera, si no aplicarla de la misma manera, sí e interesar a los estudiantes universitarios, aparte de la creación de algunas experiencias educativas a través de la Dirección de Actividades Deportivas, que tienen que ver con el ejercicio físico dirigido sobre todo a estudiantes con sobrepeso y obesidad. Esta campaña que desde el SAISUB nosotros estamos impulsando a trabajadores universitarios implica actividades físicas y también una serie de talleres y de pláticas de promoción, educación y prevención de la salud, que tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios, con el gran respaldo de la Facultad de Nutrición, con pasantes de nutrición que elaboran con nosotros. Hemos elaborado una serie de cápsulas que se transmiten a través de televisión universitaria todos los días a las 10 de la mañana y por la tarde a las 18:30, que están elaboradas esas cápsulas con la participación de expertos en nutrición que además tiene la particularidad de que son elaboradas por dos grandes NutriChef, que además de chef son nutriólogos, uh-huh, como Pepe Ochoa y Nidia Portugal, con el respaldo de la facultad, y que se transmiten a través de televisión universitaria para que la pueda ver cualquier gente. Y también tenemos actividades físicas que coordinamos de manera muy especial con la Dirección de Actividades Deportivas y con Difusión Cultural. Con Actividades Deportivas tenemos una serie de talleres que inician desde la gimnasia laboral. La gimnasia laboral es un excelente para mantener activo y productivo. Es una actividad que se realiza en las áreas de trabajo que tiene que ver con levantarse por un rato y hacer algunos ejercicios que nos permiten, cuando menos, estirarnos y relajarnos un poco para de esa manera seguir con la carga laboral del día. Se hace a la mitad de la jornada laboral en la mañana, a las 11 de la mañana, y se hace a las 6 de la tarde. Para público en general, quiero decirles que se transmite a través de televisión universitaria, y si algunas instituciones lo quieren implementar, pues es muy fácil, abrir TLV a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, y todos los días hay una cápsula diferente, que en el caso nuestro de la comunidad universitaria es elaborada en coordinación con Actividades Deportivas, pero con la participación de trabajadores universitarios. Uh-huh. Y aparte hay talleres que esos sí son dirigidos para la comunidad universitaria, que tienen que ver con natación, por ejemplo, yoga y alguna actividad de condicionamiento físico que ahora le llamamos modernamente VFit. Sí, es una combinación de acondicionamiento físico con algún otro tipo de actividad, con implementos, con pequeños implementos, para mejorar la condición física de los trabajadores universitarios. Todo esto también está en la página del SAISUB. Uh-huh. En la página del SAISUB lo pueden ver, y todas las rutinas también que tienen que ver con algunas actividades físicas están ahí grabadas para que cualquier gente, no solamente la gimnasia, sino algunas rutinas de yoga y algunas actividades de acondicionamiento físico, sin ser universitarios, al abrir televisión universitaria, lo pueden hacer en su hogar. La gimnasia laboral, aunque hay una hora de transmisión, también se encuentra en la página, de tal manera que en YouTube nosotros podemos, a cualquier hora en casa, si no le hicimos en el trabajo, podemos hacer la gimnasia laboral. La gimnasia laboral no nos va a dar un gran mejoramiento de la condición física como individuos, pero nos induce a realizar otro tipo de actividad. Cuando nos acostumbramos a hacer todos los días a gimnasia laboral, después queremos hacer alguna actividad más intensa, y entonces ya asistimos o a los talleres, sí, o asistimos también al asesoramiento que nos puede dar todos los días de 4 a 6 de la tarde en la Dirección de Actividades Deportivas. Ahí se encuentra la técnico académico Saraí Ramírez, y ella les puede dar un programa individualizado de trabajo, no solamente, como bien lo decía Yola, no solamente a personas que por sus limitaciones pudieran hacer alguna actividad, sino también a gente que esté sana, que quiera llevar un programa individualizado de mejoramiento físico a corto, mediano y largo plazo. Hay opciones ahí para todos, y del ahora sí que del gusto que uno desee. Y ustedes saben que la televisión universitaria, perdón, es abierta. O sea, no nada más es para la comunidad universitaria. Exacto. Cualquier persona puede abrir TLV y va a encontrar los talleres de cocina, de alimentación saludable, que constan no solamente de la elaboración de recetas, no solamente son cápsulas de recetas saludables, sino también ahí tenemos talleres de lectura de etiquetado, por ejemplo, y de despensa saludable, uh-huh, donde nos dicen, cuando vamos a la despensa, qué es lo que tenemos que comprar. Y en el taller etiquetado nos dicen que cuáles son los alimentos que hay en el mercado que sí contienen lo que dicen por fuera las cajas. Uh-huh. Porque no todos son así. O sea, no todos son así. Bueno, yo aquí podría quizá ampliar un poquito más el tema. Pero bueno, a veces compramos una caja de determinado alimento que dice contener una serie de cosas que finalmente no las tiene. Okay. Sí, ahí. Yo en ese sentido sí quisiera agregar algo que ha traído como consecuencia una serie de patologías crónico no transmisibles. Es el tipo de alimentos que consumimos, la industrialización de alimentos. Y ahora que, bueno, nuestra economía se está viendo tan afectada por esta situación que se está generando, nosotros recomendamos el consumo de alimentos naturales y de temporada. Si vamos al súper y comparamos lo que compramos en un tianguis contra lo que compramos en un súper, es increíble cómo se dispara el mismo alimento en el supermercado, ¿no? Y ahora están los famosos tianguis agroecológicos, y los supermercados y los tianguis, estos móviles que ponen en diferentes puntos de la ciudad, en el mercado de la Toluca, que así se conoce comúnmente, encuentra uno de todo, de todos los vegetales, y uno dice, ¿cuánto el montoncito? 10 pesos. Uh-huh. Cuando esos 20 gramos lo encuentran en el súper a 40 o 50 pesos, ¿no? Y refrigerado de varios días. Uh-huh. Entonces, podemos aprovechar esas opciones. Los alimentos regionales y de temporada que encontramos en los mercados agroalimentarios son la solución para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, es mucho más sano, son alimentos naturales, que los encuentran ahí, que están frescos, que las marchantas, y bueno, todavía nos atrevemos a regatearle a la marchanta, ¿no? Porque cometemos hasta esas cuestiones de que, no, pues tanto, no, pues, no, caray, tenemos que fortalecer la producción de alimentos, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar una seguridad alimentaria. Tenemos que trabajar en esa parte del consumo de alimentos frescos, regionales y de temporada. Y bueno, el consumo de alimentos vegetales, frutas y verduras tiene una relación directa con el estado de salud, definitivamente. Y buscarlo, irnos a lo más natural, ¿no? Empezar a buscar estas opciones para favorecer la salud. Y también la parte de la salud mental dentro de la Universidad Veracruzana se trabaja desde el CENDIU. Sí, a ver, en CENDIU trabajamos en el marco orientador de la promoción de la salud. Uh-huh. Tratamos de que el estudiante viva plenamente su vida universitaria, puntualizando el aspecto de salud, pero no en términos solamente de la enfermedad, sino en términos de que viva plenamente todas las cosas. Entonces, pueden acudir a los diferentes centros que tenemos encendidos y van a encontrar recomendaciones, estrategias o atenciones para vivir plenamente su vida universitaria. Es decir, van a tener quienes oriente a su vida sexual, ¿no? Van a tener insumos para tener una vida responsable de tipo sexual. Si las personas en el sentido de conducta sexual consideran que han tenido un comportamiento, una conducta de riesgo, puede tener ahí su prueba rápida de VIH, que lo pueden saber. Todo encaminado a que vivan plenamente todas las facetas de la vida universitaria. De tal manera que pueden obtener orientaciones para el desarrollo humano, para mejorar las cuestiones vinculadas con la autoestima, con la salud mental, con el asunto del fumar o tomar, en fin. Entonces, nosotros tenemos centros CENDIU, que le llamamos Centro Centinela, uh-huh, en diferentes entidades de la universidad. Tenemos en medicina, en el área de humanidades, en pedagogía, en FECAS, en artes, en contaduría, en DADUD, etcétera, ¿no? Entonces, ellos pueden acudir ahí o bien solicitar vía internet, porque tenemos vía internet. Uh-huh. Ellos solicitan vía internet su cita, ¿no? ¿Qué tipo de servicio quieren recibir? Y a través también por internet le contestamos el día, la hora y la persona que le va a estar dando servicio. De tal manera que físicamente no tienen que solicitar su cita. Uh-huh. Pueden hacerlo de esa manera. O pueden hablar por teléfono, efectivamente, 8-42-1700, extensión 10-343. El servicio que estamos aportando es exclusivamente para la comunidad universitaria. Nosotros no atendemos a población que no sea universitaria. Okay. Tengo entendido que este chat, o bueno, esta versión que están ahora trabajando, es solamente para hacer las citas de primera vez, ¿verdad? Sí, ya las subsecuentes, sí, ya es con la persona que lo va a atender. Uh-huh. Definitivamente, y ya se pone de acuerdo con ella. Es decir, ya no atiende para consultas subsecuentes, y no es el mecanismo el internet. Y ya es conforme vaya uno yendo a ya con su especialista. Uh-huh. Y bueno, casi por cerrar la charla del día de hoy, me gustaría que ejemplificáramos algunas opciones sobre estos hábitos saludables que podemos implementar en la parte de nutrición, salud mental y actividad deportiva para como tener un poco más claro qué podemos empezar a hacer. Bien, en materia de hábitos alimentarios, yo creo que para empezar a reorientar nuestro consumo de alimentos, hay cosas fundamentales que tienen que ver directamente con el estado de salud. ¿Qué podemos iniciar o considerar como propósitos para iniciar este año con respecto a la alimentación? Disminuir el efecto, la cantidad que consumimos de refresco, de bebidas carbonatadas que son densamente calóricas y que, bueno, es una carga de caloría impresionante, ¿no? Entonces, evitar el consumo de refresco, de bebidas dulces, carbonatadas, y obviamente promover el consumo de agua natural o agua de frutas, en su defecto, endulzadas con poca azúcar. Ojo, no quiero decir que evitemos el azúcar, no, sino disminuir solamente. Tenemos que promover e incrementar el consumo de vegetales frescos, de frutas regionales y de temporada, tanto frutas como vegetales. Disminuir el consumo de carnes rojas e incrementar el consumo de carnes blancas y de pescado. Y por otro lado, bueno, también disminuir, estoy diciendo solamente disminuir, soy puntual en esto, el consumo de la sal. Yo creo que con esas modificaciones que hagamos a nuestra dieta, vamos a sentir un cambio en nuestro organismo. Como yo decía, nada está prohibido, pero todo es con medida, ¿no? Todos los excesos, decía el comercial, son malos. Uh-huh. Pero sí, yo creo que con estas recomendaciones, que repito nuevamente, disminuir el consumo de carnes rojas y promover el consumo de carnes blancas y pescados, evitar hasta donde sea posible el consumo de refrescos y bebidas carbonatadas, sin su efecto el consumo de agua simple, e incrementar el consumo de frutas y vegetales frescos, verdes, de temporada, que lo encontramos a la vuelta de la esquina en cualquier mercado que ahora se llaman mercados ecológicos o agroecológicos. Yo creo que con eso disminuir, insisto, un poco el consumo del pan y la tortilla, no evitar, no tenemos que evitar nada, solamente disminuir los consumos. Uh-huh. Creo que eso yo recomendaría y, bueno, nuevamente poner a disposición nuestro servicio a público abierto para quien quiera consultarnos o acudir directamente a la facultad. También atendemos, cuando nos solicitan orientación alimentaria, a un grupo de padres de familia, de estudiantes a través de las escuelas, llegan solicitudes para atender jardines de niños, primarias, grupos de educación especial. Damos ese servicio de orientación alimentaria a toda la población que lo solicita de acuerdo a nuestra agenda de trabajo. Y pues agradecer al auditorio, y si alguien tiene un comentario, con mucho gusto, si este espacio lo permite o directamente con nosotros. Recordar, es de lunes a viernes de 8 a 2 y de 3 a 8 el consultorio que ofrece, que tienen ustedes, y pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 16250. Así es. Para alguna duda o para agendar alguna por cita, supuesto, como tal, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí ya yo espero que el radio escucha vea que el asunto es biopsicosocial. Uh-huh. Algunas recomendaciones que está haciendo la doctora Yolanda pues tienen que ver también con el estado que te sientas tú bien emocionalmente, porque hay ciertos productos alimenticios que, en lugar de provocar cierta actividad, disminuye tu actividad. En fin, entonces yo creo que esperamos haber contribuido a dar una idea biopsicosocial. De tal manera que, bueno, yo, en términos humanos, yo digo que alguien debe procurar dormir bien, lo que ya dije hace rato, expresar sus sentimientos, uh-huh, identificar si algo le está perturbando emocionalmente, ¿no? Y acudir no solamente por cuestiones de algún trastorno o alguna enfermedad, uh-huh, sino atender para obtener o recuperar estrategias de cómo vivir mejor, ¿no? Entonces yo haría esas recomendaciones. Gracias, maestro. Yo sí quisiera hacer otra recomendación al público en general, al auditorio. Generalmente cuidamos la enfermedad, no cuidamos la salud. Y que ese sea su propósito para este año. Que cuiden su salud, como bien lo dice el doctor Enrique. Que no acudan cuando se sienten mal, cuando sienten una afectación, cuando sienten que algo les perturba, ¿no? Que acudan cuando se sienten bien para seguir fortaleciendo esa parte. Cuidemos la salud, no la enfermedad. Exacto. Yo coincido con Yolanda y quiero aprovechar el comercial antes de hablar de la actividad, en el sentido de que este año el gran reto para el SAISUP, en coordinación con la Dirección de Sustentabilidad, la Universidad Veracruzana, es establecer en diferentes espacios universitarios los tianguis agroecológicos, ¿sí? De tal manera que permitan la la comunicación directa entre los productores regionales con los trabajadores universitarios, que obviamente también serán abiertos, en algunos espacios son abiertos a la sociedad, la universidad tiene espacios abiertos en el que se va a convivir con no solamente con trabajadores universitarios, para que ellos tengan acceso a los alimentos regionales que son, que no solamente son más sanos y más económicos, sino también más sanos. Uh-huh. Los productores regionales, que sustentabilidad tiene una agenda, tiene un registro a los que los asesora de cómo cultivar las verduras y las frutas sin utilizar abonos orgánicos que dañan tanto a la salud de los consumidores. Esto es muy interesante porque no solamente es el costo y la frescura del alimento regional, sino en el cuidado del cultivo, ¿no? Donde no son grandes productores, no se utilizan hormonas, no se utilizan una serie de abonos que de alguna manera repercuten, aunque tú veas un chayotote muy hermoso, pero el contenido de ellos es más dañino, hace más daño que beneficio. Para los que nunca han hecho actividad física, como bien lo dice también Yolanda y aquí el doctor, yo creo que la actividad física la deben de hacer no solamente los gorditos para bajar de peso. Las debemos de hacer todos para preservar la salud, y no solamente para preservar la salud, sino también debemos de pensar en cómo queremos vivir nuestros años de adulto y nuestros años de anciano. Sí. Quienes hemos tenido la virtud de hacer mucha actividad física y deporte durante toda la vida, sabemos los grandes beneficios que da el deporte. Nos sentimos bien, no tomamos medicamentos, ¿sí? Y aunque estemos un poquito gorditos, ¿sí? No dejamos de hacer actividad, porque eso nos ha permitido estar sanos. Independientemente de los otros factores que pueden ser genéticos o metabólicos. ¿Sí? Yo creo que si nos acostumbramos desde niños, desde los adolescentes, a hacer una actividad diaria, ¿sí? O bien cuando la propia actividad que nos da la edad empieza a disminuir, o sea, la propia actividad, ¿cuál propia actividad? Cuando ya no corremos con nuestros amigos, cuando ya no jugamos con nuestros compañeros en equipos, cuando ya la actividad deportiva, competitiva no la hacemos, es cuando más debemos hacer actividad física para tratar de suplir esa actividad que hacíamos anteriormente y que nos permita estar sanos. A la gente que de la Universidad Veracruzana que teníamos cautiva en todos nuestros talleres, las esperamos de regreso, y a la gente que no ha participado en los talleres, creo que los invitamos a que se agreguen, a que se sumen y a que piensen, aunque en este momento estén un poquito gorditos o estén bien, a que la actividad física nos va a dar mejor calidad de vida siempre. Y como dijeron nuestros invitados, pues es cuidar nuestra salud para no tener también que atender ya una enfermedad, o sea, demasiado tarde para atenderla, ¿no? Pues esperamos que este tema les haya gustado, y aquí dieron algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Yo digo que cuando hablamos de salud siempre es algo muy abstracto. Uh-huh. Y aquí estamos dando, en esta mesa estamos poniendo cosas concretas que te garantizan una vida armoniosa, uh-huh, con el medio, contigo mismo, con tu familia y en términos personales. Entonces yo digo que la salud es fundamental. Exactamente, a cuidarla, ¿no? Por eso tenemos siempre una oportunidad para hacerlo. Pues agradecemos a nuestros invitados haber estado el día de hoy platicando sobre estos hábitos saludables y todo lo que podemos empezar a implementar ya desde casa. Y a nuestros radioescuchas, agradecerles haber estado con nosotros el día de hoy. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios.